Aló. Honorables concejales, equipo de trabajo, señores y señoras que nos acompañan en las barras, un saludo muy especial a la doctora Rudaleida Cárdenas, jefe de la oficina de vivienda de nuestro municipio y su equipo de trabajo, y un saludo también especial a los dirigentes de la Junta Provivienda de la Fundación Minuto de Dios, que hoy se encuentran en el recinto del Consejo Municipal. Señor secretario, por favor, llamamos a lista. Miriam Hernández Espinosa, Wilfrido Rafael Sosa, César Augusto Vargas, Walter Garzón, Fidel Hernández Pérez, Magdalena Niño de Benavides, Gilberto Nieto, Manuel María Melo, Sandra Patricia López, José Alfonso Gutiérrez, Gildardo Cruz, José del Carmen Serrano, José William Gómez. Señor presidente, hay quórum reglamentario, 13 honorables concejales. Habiendo quórum reglamentario y siendo las 8:35 minutos de la mañana, damos inicio a la décima sesión con el siguiente orden del día. Señor secretario, por favor, leemos el orden del día. Orden del día para la décima sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero de 2015. Febrero 18. Primero, llamada lista y comprobación del quórum. Segundo, intervención de la ingeniera Rudaleida Cárdenas, coordinadora de vivienda del municipio de Flandes y su equipo de trabajo. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, nombramiento de la comisión verificadora del acta del día 17 de febrero de 2015. Quinto, proposición de asuntos varios. Sexto, cierre de la sesión. Leído el orden del día, señor presidente. Consideración del orden del día, acaba de leer. Sigue la discusión. Aviso que si va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban, honorables concejales. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto, señor secretario. Intervención de la ingeniera Rudaleida Cárdenas, coordinadora de vivienda del municipio de Flandes y su equipo de trabajo. Gracias, señor secretario. Doctora Rudaleida Cárdenas, bienvenida al recinto del Consejo Municipal. Gracias por atender el llamado y tiene el uso de la palabra para que, por favor, nos dé las respuestas al cuestionario que se le hizo llegar con antelación. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a esta mesa de trabajo con los concejales, con la audiencia que hay en las barras y a todos los periodistas que se encuentran en este escenario. De acuerdo al cuestionario que se envió, me permito dar información referente a los proyectos que viene desarrollando el municipio de Flandes en estos momentos. El primer proyecto que tengo acá es Villa Mariana, proyecto que tiene aprobado 26 subsidios por OCAD departamental, en el cual está en el proceso precontractual, estamos en el proceso de la licitación, en el proceso de selección de las familias, de esas 26 familias que deben ser atendidas por Ola Invernal, donde tenemos ya unas prioridades de personas que viven a la orilla del río que requieren ser reubicadas para construir la vivienda. Como ustedes saben, este lote fue adquirido por las administraciones anteriores. Hubo unas obras de urbanismo, faltaban también unas obras de urbanismo, que en este gobierno se hizo el cierre financiero de las obras de urbanismo para que quedara al día el proyecto. También se tiene unos recursos por parte de la gobernación para otras 9-11 viviendas para este proyecto de vivienda. Estamos en este proceso con la OCAD departamental. Ya tengo el proyecto listo. También me falta elegir las 11 personas que van a estar vinculadas en este proyecto, que también son prioridades de algunas familias que requieren estas viviendas con urgencia. En estas etapas de priorización se está revisando con la señora que maneja riesgos, se está analizando unos casos de discapacidad y se está analizando también unas personas que tienen, por ser tercera edad, también se están revisando a ver si pueden incluirse en estas priorizaciones de estos proyectos que se están presentando con recursos propios ante la OCAD departamental. Acuérdense que los recursos de la OCAD departamental son recursos de regalías, donde el municipio tiene estos aportes para, por medio de proyectos, presentarlos ante la OCAD. En este lote me quedan 60 viviendas aproximadamente pendientes, donde con el señor alcalde queremos postularlo a vivienda VIPA. Como ustedes saben, en estos momentos, hasta el día de hoy, se cierra la convocatoria de vivienda gratis. Este proyecto viene del mes de noviembre. Se hicieron una exigencia a los municipios y departamentos que querían participar. Dentro de estas capacitaciones he estado, continuamente se han realizado cambios. Usted sabe que en estas convocatorias a los entes municipales y departamentales nos toca hacer caso a todas las peticiones que nos hace el ministerio y FINDETER para la presentación de proyectos y poder radicar en estos 3 días en FINDETER para que podamos tener acceso a vivienda gratis. En este proyecto el señor alcalde ha hecho una gestión muy importante con presidencia y vicepresidencia, donde, como ustedes saben, que el proyecto de las 258 ya tenía elegibilidad, ya fue revisado por FINDETER. Durante este mes de enero y casi febrero he estado trabajando con FINDETER Bogotá. Casi no permanezco acá porque mantengo 2 días en Bogotá trabajando en este proyecto, donde hasta el día lunes de esta semana, el 15, estuve en Bogotá y ya fue revisado por última vez el proyecto. Pero de acuerdo a las condiciones que pide la convocatoria de vivienda gratis, como está radicado ante FINDETER, no tiene nada que ver, entonces hubo que reformularlo nuevamente. Entonces, la nueva convocatoria, el proyecto estaba aprobado en la elegibilidad con 36 metros cuadrados, con 2 habitaciones. En estos momentos la convocatoria amplió para los municipios con categoría 5 y 6 a 42 metros cuadrados. ¿Qué es 42 metros cuadrados? Que estas viviendas deben ser de 3 habitaciones y unas especificaciones técnicas que nosotros debemos acoger para que las nuevas viviendas gratis llenen unos requisitos de mejor calidad y mejor habitabilidad. Entonces, el lunes que estuve allá, fue revisado por el arquitecto el proyecto, me hizo un ajuste a la cartica de presentación y el proyecto se radicó para 258 familias, para familias de la Red Unidos, para familias de Ola Invernal y para familias desplazadas y otras que llenen los requisitos de prioridad. Entonces, ese proyecto ya fue presentado por el ente municipal. Ustedes saben que el lote es del municipio, que ese proyecto tiene obras de urbanismo, a ese proyecto, como ustedes saben, al cumplir unos requisitos que nos pedía el ministerio, había que hacerle un avalúo, una revisión de las obras de urbanismo. Como este proyecto viene desde el año 2008, los eventos de agua lluvias pues nos han deteriorado unos andenes y unos jardineles. Se dejaron esas constancias en el proyecto porque se deben remover estos andenes para que quedara la constancia ahí de que, al igual que necesitamos construir la vivienda, se debe hacer el mantenimiento y la evaluación de estas obras faltantes en andenes y sardineles que nos faltan. Entonces, el proyecto que colocó el municipio fue para 258 familias. También les quería decir que en la convocatoria, hasta el mes de enero, la circular decía que los municipios podían ofertar hasta 200 viviendas. Entonces, como ustedes saben, trabajé con 200 viviendas, pero la semana pasada volvieron y cambiaron la convocatoria, la ampliaron para 400 subsidios a los municipios de categoría 5 y 6. Entonces me tocó volver a correr, volver a hacer todo y pasarlo a las 258 familias. Pero el lunes me dieron el visto bueno de que el proyecto se radicaba y cumplía los requisitos. Pero hay que esperar que llegue formalizado. En el día de hoy se cierra la convocatoria para todos los departamentos. Esa era la noticia que tenía para informarles. Dentro de las capacitaciones, nos ha hablado el ministerio y el vicepresidente que sigue el proyecto de vivienda VIPA, donde ustedes saben que el municipio tiene familias que han venido juiciosas ahorrando en unas cuentas de ahorro. Yo tengo un censo casi de 60 personas que reúnen esos requisitos. Y como alcaldía quiero apostarle también a VIPA, porque también hay que premiar a esas señoras, esas familias que vienen ahorrando. Entonces también quiero destinar, o el señor alcalde también ha dispuesto destinar 60 cupos para vivienda VIPA y presentarlos cuando se abra la convocatoria. En estos momentos no está abierta la convocatoria para VIPA, pero me estoy alistando, como hice con el otro, para seguir los parámetros que me pide el ministerio. Ustedes saben que sale una circular, que la cambian, que bueno, tengo que hacer todo el trabajo y toda la parte técnica que ellos exigen. Después de que siga vivienda VIPA, sigue el proyecto Su Casa Ya. ¿Cómo es el proyecto VIPA? El proyecto VIPA, ustedes saben que son también 70 salarios mínimos, donde aproximadamente la persona debe colocar el 10% de los 70 salarios mínimos. La vivienda viene a ser por 43 millones de pesos. Debe tener más o menos en la cuenta de ahorros entre 2 millones o 2 millones y medio. No debe estar reportado en las centrales de riesgo. Debe reunir unos requisitos también en la parte de vivienda que exige el ministerio, no los exijo yo. El ministerio le da casi 12 millones de pesos a cada familia y unos intereses suman como 15 millones de pesos, más lo que coloca el usuario, que es el 10%, sería casi 4 millones, serían como 20 millones. La familia quedaría con un crédito de más o menos 20, 21 millones de pesos, que es por eso que la persona debe tener un cupo financiero en el banco para que pueda pagar esta cuota, que le quedaría entre 120 mil y 180 mil pesos. Entonces es otra opción para esas familias que vienen ahorrando y que requieren este proyecto y que el señor alcalde quiere también apostarle. Pues nosotros como municipio estamos atentos a estas convocatorias. Ustedes saben que el municipio cuenta con los lotes, que ustedes aprobaron un lote y que ahí nos quedan unos cupitos, y también queremos, después de que me presente a VIPA, si Dios quiere, ustedes saben que todo hay que pedirle permiso a Dios, presentarme al proyecto Su Casa Ya. En este proyecto queremos, con el señor alcalde, ya hemos estado mirando un proyecto de apartamentos con un manejo social de mayor estratificación que llega hasta 80 millones de pesos para empleados y personas que puedan acceder a este proyecto de vivienda. Ya están los diseños preliminares, pero hasta que no presentemos el proyecto, ustedes saben que pues vengo trabajando, pero hasta que no se radique no hay nada. Este proyecto puede entrar familias de estratos 3, 4, 5. También deben más o menos colocar el 10% del proyecto de vivienda, las personas que sean de planta, colocar las cesantías, una certificación, también no tener reportes en las centrales de riesgos y llenar los requisitos que nos pide el Ministerio de Vivienda para que puedan acceder. En este proyecto, que quiere la Presidencia de la República, ellos dan un subsidio de 12 millones de pesos. A nivel de tasa de interés, dan un subsidio de 8 millones, que serían 20 millones en subsidio para las personas de estos estratos. Los restos, los 60 millones, si el apartamento vale 80, los 60 millones se le difieren a los 20 años, 15 años, 10 años, como quiera la familia. Si el proyecto es de 70 millones, pues así sucesivamente. Entonces las cuotas quedarían entre 350 mil, 400 mil pesos. Es otra opción, pues, que también le quiero apuntar y presentar los proyectos. Ustedes saben que este es un año electoral, pero yo no me puedo quedar quieta, tengo que aprovechar las oportunidades que hay, al menos dejar los proyectos radicados, así como hizo las administraciones anteriores, dejó proyectos radicados y esos son el fruto de lo que se puede demostrar en estos momentos. Eso es en cuanto a las convocatorias. En cuanto a las gestiones realizadas por la alcaldía, está el proyecto que se presentó a la OCAT, está el proyecto que se está presentando de las 11 familias, que no lo he podido terminar, esta semana lo termino porque he estado corriendo con vivienda gratis. Y está el de Minuto de Dios, que para ustedes también es algo como de incógnita. Minuto de Dios hemos venido trabajando, aquí hay unas personas que nos han venido acompañando en el proceso de socialización. Llevamos casi un año solicitándole a las familias que vengan a firmar, que vengan a traernos unos documentos, que vengan a hacer la verificación con los funcionarios de Minuto de Dios. Ya este tiempo se terminó, solamente quedó unas familias aprobadas, que fueron de los 513, solamente podemos contar con 268 familias del censo. ¿Por qué? Porque al hacer la verificación, Minuto de Dios encontró que esas familias no llenaban los requisitos por X y motivo, que ahí nosotros no tenemos nada que hacer. Eso fue presentado por las administraciones anteriores. Algunas personas dijeron X y mentiras en estos procesos. Ustedes saben que no sé cómo hacen ellos, pero ellos averiguan todo y nosotros no podemos ni quitar ni sacar a nadie, ni pelear casi por esos subsidios. Entonces, en este momento tengo un listado de 20 personas que no han querido venir a firmar. Nos hemos dado cuenta que ya hay gente que no vive acá, pero ya tienen el subsidio, bueno, verificadas, y tristemente no viven acá, pero llenan los requisitos. Entonces, aquí tengo el listado de las familias, esto lo he socializado, he venido los sábados, los domingos a trabajar con la niña de Minuto de Dios. Nos ha tocado que ir a los barrios a rogarles que vengan a firmar para que reciban su vivienda. De estos 26, tenemos 4 que ya en estos 2 días se han acercado. Hoy está la niña de Minuto de Dios, que viene por última vez hoy, que le pedí el favor para que no se me pierdan estos 22 cupos. Hoy viene. Hemos hablado con los presidentes de estos barrios: Puerto Canoa, Angares, Puerto Domingo, Las Rosas, Paradero 1, Vereda Paradero 1, Angares, San Luis, Iqueima, Triana, Vereda Topacio, Puerto Canoa y Iqueima, pero nadie los conoce, nadie sabe de ellos. Algunos dicen sí, pero se fue, no puede venir, está la mamá, pero es que la mamá no puede venir a firmar por él. Entonces tenemos, nosotros en cada uno de los lineamientos hemos venido haciendo actas, hemos dejado constancia, hemos hecho resoluciones en cada uno de los procesos. De mi teléfono le he colocado minutos para llamar a esta gente. Allá tengo a doña Rubiela, que también me colabora, al señor que también me colabora, y varias gente que me ha colaborado como gestor social, para que conocen en cada barrio, para que me ayuden con estas personas, porque me da pesar que pierdan cada uno 43 millones de pesos ya que tienen la oportunidad. Entonces no los hemos podido ubicar, entonces no sé si me den permiso de leerlos acá, si de pronto ustedes los conozcan, y una, les doy una fotocopia. Entonces está Miguel Ramírez, Carlos Andrés López, está Policarpa Lozano, Sandra Milena Castaño, María de los Ángeles Arias Sánchez, Hernando Gutiérrez, Jessica Lorena Rey, Alexis Perdomo, Diana Urquiza Tapiero, Sandra Patricia García, Leonor Salinas, Harold Idelfonso Lozano, José Edison Herrera Durán, Sandra Mallorquín Camacho, Edilza Sánchez Castillo, Sandra Janet Yalí Pantano, Marta Cecilia Gutiérrez, José Robert Sindo Mogollón, Díaz Devia Jenny Paola, Neira Kitian Ardulfo, Romero Guzmán María Cilia, Vargas Olivares Aura, Angulo Olivero Diana. Estas son las personas que están perdientes. Cilia la gordita, que está en Villa Magdalena 1, que está en la casa de una señora Amira, la gordita, ella. Estas son las, hasta hay un familiar del concejal César, hay una persona para que me colabore. Yo la he llamado, que ya voy, y hoy es el último día, hoy, para que me colabore. Mire, hoy es el último día. En cuanto al proyecto en sí, en la parte técnica, el proyecto de las 268, así como lo mostró el arquitecto de Minuto de Dios, ya tiene unos planos, unos diseños aprobados por el Fondo de Adaptación. Se revisó la parte legal de las escrituras, se revisó la parte de riesgos, se revisó toda la parte técnica del proyecto, porque hubo personas que colocaron quejas ante Minuto de Dios, hay personas que no quieren que salga este proyecto, hay personas con muy malas intenciones, pero yo quiero que salga el proyecto. Y el proyecto, según la planeación de Minuto de Dios, arranca ya a finales de este mes el proceso constructivo. Se está haciendo un banco de hojas de vida para los obreros y la parte oficial del proyecto. Se están revisando para la vinculación con el contratista. El contratista mañana está acá en el municipio de Flandes, hoy no pudo estar. A ver si ustedes lo quieren escuchar con Minuto de Dios. Ellos quieren pedirle una audiencia, o a quien ustedes deleguen, para que mañana, que ellos están acá, quieren hablar con ustedes y decirles lo mismo que yo les estoy diciendo, que ya arrancan, ya estamos en el proceso de recepción de documentos de la parte laboral, y ustedes les hagan las preguntas pertinentes a las 268 familias. Eso es en cuanto al proyecto Minuto de Dios. En cuanto al proyecto de Villa Magdalena 3, ustedes saben que se entregaron las 56 viviendas, 55 porque hubo una señora que no recibió la vivienda. Este proyecto se está legalizando ante Ministerio de Vivienda. Desde el mes de noviembre, diciembre, pero pues ustedes saben que los funcionarios estaban en vacaciones y el viernes de la semana pasada estuve allá, radiqué. Ya está radicado ante el Ministerio de Vivienda. Están radicados 52 subsidios. Al contratista no se le ha podido pagar hasta que no se radicara ante el Ministerio de Vivienda, se le debe esa plata. Pero también tengo, ustedes saben que tenemos unas personas que tampoco viven allá, se colocó los diferentes oficios ante el Ministerio de Vivienda, tanto para Villa Magdalena 1, Villa Magdalena 3. También se está trabajando con la oficina de riesgos, con la parte de los abogados, para tomar las medidas pertinentes en la parte administrativa con las familias que no viven en las viviendas de Villa Magdalena, que son casos administrativos que se están trabajando con el inspector. Anteriormente se estaba trabajando con la doctora Nadia. Ustedes saben que eso es un proceso administrativo que tenemos que seguir, hay un procedimiento y lo estamos cumpliendo. En cuanto al proyecto de las 258, ya les comenté lo que ha pasado y lo que he venido acatando según la convocatoria. En cuanto a vivienda, a la parte rural, el señor alcalde le quiso apuntar a vivienda nueva en este proyecto. Se tienen 60 familias. Ustedes saben que la convocatoria la abren ahorita en marzo. La semana pasada estuve en una reunión con Banco Agrario. Nos vamos a postular con 60 familias. Personas que llenaban los requisitos, porque también hay muchas falencias en esta parte rural. La gente tiene predios pero no los tiene legalizados. Algunas familias viven en invasión, algunas familias comparten con sus padres pero no tienen documentos, no tienen soportes. Entonces ha sido muy difícil, pero ya tengo las 60 familias y ya está listo el proyecto. Esto, después de que saliera este vivienda gratis, salga Vivipa, me encargo con vivienda rural para radicarlo y mirar también lo mismo proceso, a ver qué más me le falta, qué más me le quitan, qué más me le colocan, hacer todo el lobby del proyecto para radicarlo en marzo. Eso es en cuanto a vivienda rural. Mejoramiento de vivienda. Se hizo un proyecto con Red Unidos, 158 subsidios. Esto se lideró con la oficina de la edad, la gobernación. Esta familia fueron seleccionadas por Red Unidos, 158 familias. El proyecto ya está listo, están los recursos, pero no se ha iniciado. Estamos trabajando con la señora Esther, que es la que maneja Red Unidos, y tenemos el listado ahí de esas beneficiarias. Sí necesita, hay muchas familias de Red Unidos que necesitaban este proyecto. El monto que ellos dieron fueron entre 7 millones y 8 millones de pesos. Cuando tenga el listado ya, yo les regalaría copia del listadito. Esto fue para el sector rural. Ah, no, sector urbano. Fue sector urbano. Sí, baterías sanitarias. A esas familias, las señoras de Red Unido fueron muy juiciosas, nos acompañaron a todas estas visitas. Esto más que todo, como usted sabe, mejoramiento de vivienda cumple unos requisitos que son baños, cocinas, pisos y techos. Pero ellos más que todo lo hacían ante la parte sanitaria, mejorarle las condiciones de baños, duchas y albercas. Entonces eso es lo que tenemos en cuanto a mejoramiento de vivienda. Para este año no le estoy apuntando a mejoramiento de vivienda porque le estoy apuntando a las convocatorias de vivienda VIPA y las otras que les expliqué. En cuanto al seguimiento de Villa Magdalena, se está haciendo los procesos con la Oficina de Riesgo, con Ministerio de Vivienda, con la Inspección de Policía, con la Fiscalía, y se están verificando las familias que están en arriendo y casas que fueron entregadas y que no tienen ningún soporte. En cuanto a las escrituras de Villa Lucía, reposan en la Oficina de Vivienda, llenan los requisitos. Algunos tenían muchas dudas sobre las escrituras, pues al que quiera pues se le puede dar soporte a estas escrituras, los planos. Y para una muestra es que ya en esta última semana de febrero iniciamos el proceso de construcción de las 268. Aspiramos que en este año se puedan entregar 200, no digo que las 268, pero suponemos que sean 200. Pero lo más importante es que ya está viabilizado y están las familias. Solamente nos quedarían estas, las de Minuto de Dios. Ustedes saben que es un proyecto de vivienda, como yo les dije desde que inicié, eso no se hace en 6 meses ni 4 meses, es un proyecto que además es con otro ente que nos ha pedido muchos requisitos técnicos y hay que cumplirlos, y tenemos que bajar la cabeza y tenemos que soportarlos y hacer las adecuaciones que nos pide. Entonces ya el proyecto fue aprobado, ya el proyecto reúne los requisitos técnicos. Tenemos un tema de espufla de mañana, donde quiero invitar al presidente o a la persona que ustedes dirijan para mañana a la mesa de trabajo para los puntos de conexión del agua y arrancar el proyecto, y que ellos quieren hablar también con ustedes mañana. No sé qué espacio le den al representante Minuto de Dios. Ellos llegan a las 9, vamos a hacer un proceso técnico y a las 10:30 los pueden atender. Ese era el informe. No sé, se me queda algo por fuera, alguna pregunta. En el proyecto de las 258, si quisiera que... Ustedes saben que tenemos personas que no quedaron en el proyecto de Minuto de Dios, que se nos perdieron casi 150 subsidios. Pienso que debemos mirar esas personas que no quedaron en Minuto de Dios, que no quedaron en Minuto de Dios, no, que no tuvieron la oportunidad de acceder a Minuto de Dios, porque las que quedaron y no salieron fue porque no llenaban los requisitos. Yo parto de ese tema. Mucha gente dijo mentiras y yo pensaría que deberían entrar las personas que no estaban en ese proyecto y que tenían la manita y que necesitan el proyecto. ¿Cuál es la intención del señor alcalde? Es limpiar la zona del río, porque ustedes saben que en estos meses se nos viene la ola invernal. Es reubicar esas familias que están allá a la orilla del río, que podamos tener un ambiente natural para el río, porque es que el río también se merece, tiene unos derechos, y nosotros como ente público debemos guardar y salvar este río, porque este río es el que nos da el agua para nosotros poder tener nuestra vida. Entonces, si alguno tiene alguna sugerencia, entonces estaré atenta. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias a usted, doctora Rudaleida. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Sandra Patricia López. Gracias, presidente, para saludar a su mesa directiva, equipo de trabajo, honorables concejales, los señores que se encuentran en las barras, darle la bienvenida a la ingeniera Rudaleida y su equipo de trabajo. Ingeniera, quiero saber si el municipio fue inscrito a la convocatoria del Banco Agrario para la zona rural. También, ingeniera, pues preocupante porque ya como 3 o 4 personas han venido a mí a preguntarme que si yo sé algo sobre el proyecto para las personas desplazadas, porque hay personas desplazadas que no tienen la manito. pero usted sabe que estas personas es de tenerlas en cuenta porque son de carácter prioritario, porque es que la misma ley, el gobierno lo exige, que ellos tienen que estar vinculados, y me dicen que han pasado varias veces documentos y no aparecen en ninguno de los listados. No sé, doctora, si usted ha venido también trabajando de la mano con la doctora Alex de Desastres. Yo a ella le hice la pregunta si ustedes tenían este listado de esta población ya, digamos, como priorizados para incluirlos, porque mira, esta problemática que se está presentando de estas 22 personas que hacen los llamados y no acuden. Entonces yo creo que ustedes, de la mano del alcalde, tienen que estar pendientes. De pronto, si no vienen, entonces es porque no la necesitan, y tantas personas que están a espera de una vivienda, que no están en un listado de ola invernal, no tienen vivienda, tienen todos los documentos en regla. Entonces sería bueno tener en cuenta a estas personas. También quiero saber, ingeniera, con respecto a lo de la casa de la señora Amira. Sí, ahí creo que está el nombre de la señora, y ella no ha venido a firmar, porque la verdad yo distingo a esa señora, ingeniera. Es una persona que es de tercera edad, vive sola, o sea, no es justo que la vayan a dejar sin esta vivienda, ya que la señora que está viviendo en la casa de la señora Amira y sale en un listado el cual tiene derecho a una casa. Entonces sería bueno que ella viniera, firme y le dejen la casa a la señora, porque ya tiene un derecho adquirido. Sobre, ingeniera, en este momento el municipio, ¿cuántos proyectos están inscritos a FINDETER como tal? Porque tengo entendido que si no hay proyectos inscritos, aquí quedamos en la inopia, así reposen la cantidad de listados que hay. Por ejemplo, con el proyecto de ahorro de vivienda programada, no sé cómo va. Sé que han venido varias personas, pero no sé para cuántas personas este proyecto tiene cupo, y a dónde van a reubicar, si es ahí mismo en el lote de Villa Lucía. Sí, ya están inscritos. Yo quiero saber, de pronto, ingeniera, si me regala, no sé, yo le pregunté al ingeniero William Méndez que si me podía regalar esos radicados. ¿Cuántos proyectos en este momento, el municipio del 2012 a la fecha, están inscritos en FINDETER? Por el momento, ingeniera, esta es mi intervención. Muchas gracias. Gracias a usted, honorable concejal Sandra, y le voy a dar el uso de la palabra a la honorable concejal Magdalena Niño Benavides para que la doctora Rua Leida Cárdenas nos conteste de a dos. Tiene usted la palabra, concejal Magdalena. Gracias, presidente. Un saludo para usted, su mesa directiva, honorables concejales, equipo de trabajo del consejo, y darle la bienvenida a la doctora Rua Leida. Muy importante, de verdad, estas aclaraciones que se han hecho, y a su equipo de trabajo, las personas que se encuentran en las barras. Doctora Rua Leida, de verdad que tristes, porque desafortunadamente se van a perder, dijera yo, de pronto usted me aclara este punto, de estos cupos, de estos subsidios, de las personas que no aparecen. Yo siempre he pensado, pero pues no sé qué ordena la ley, que se pudiera reemplazar estas personas que no aparecen, que ya cuánto llevamos de esta convocatoria, que la gente está esperando con tanta ansiedad. Uno ya le da pena que le pregunten sobre este proyecto, porque uno se queda como sin palabras, que iba a empezar el año pasado, que bueno, de verdad que uno queda como en stand-by sin saber qué responderle a la comunidad. Pues yo siempre he dicho que que es problema de la misma gente que no ha aparecido, que se han hecho barridos, que se ha ido a verificar de verdad si estas personas existen o si tienen el derecho de hacer parte de este proyecto. Pero de pronto por estas personas estamos entorpeciendo que este proyecto salga adelante pronto, porque es que hay muchas personas que de verdad lo necesitan y están esperando a ver a qué horas al menos empiezan a construir estas casas. No sé si se pudiese hacer un acta, no sé, usted sabe cómo se manejan las cosas, y mirar si se pueden incluir otras personas, como lo decía la concejal Sandra, que de verdad necesitan esa vivienda, que desafortunadamente en esos momentos que encuestaron sabemos que hay mucha gente que de verdad no necesitaba estas viviendas, pero no sé cómo hicieron parte de este listado, y hay muchas personas que tienen la manito pero que no pueden entrar a ese proyecto. Entonces yo no sé, se contradicen las cosas, porque dicen que tienen derecho las personas que tienen el carnet de la manito, y hay personas que lo tienen pero que no sé por qué motivo no pueden entrar a ser parte de ese proyecto. Entonces preocupante, doctora Rudaleida, no sé, de verdad interesante que mañana vengan los del Minuto de Dios y las personas que de verdad nos pueden hacer claridad sobre esto, para mirar cuándo van a empezar a construir este proyecto de Villa Lucía, porque la comunidad está desesperada, dijéramoslo así, por al menos ver que ya está empezando a funcionar este proyecto. Otra cosa, doctora Rudaleida, yo sí le quiero pedir el favor de lo de las baterías sanitarias. Cuando salga este proyecto me regale el listadito, porque eso fue desde el año pasado que el director de la edad, el doctor Ancízar Carrillo, hizo puente, dijéramoslo así. Yo le pasé al teléfono al señor alcalde para poder que se pusieran de acuerdo para este proyecto, porque en realidad como que había un poquito de falta de voluntad para ir a acceder allá a esa oficina para mirar poder traer ese proyecto aquí para el municipio de Flandes. Y sé que se lo dieron sí a la Red Unidos para que hiciera esta encuesta, y qué bueno que haya podido ya salir, que ya se empiece de pronto a liderar este proyecto, y a ver cuántas personas salieron favorecidas. Yo sí, con todo respeto, quiero pedirle ese favor, porque es un proyecto también muy importante. Hay personas que necesitan de esas baterías de esas baterías de baños para poder pues mejorar su calidad de vida. Entonces, doctora Rudaleida, yo quiero decirle y pedirle ese favor, a ver si usted con los del Minuto de Dios pudiera mirar si puede tener acceso a otras personas que entren a este proyecto, de pronto reemplazando a las personas que no encuentran, que no están o que están entorpeciendo este proyecto, si se pueden sacar por medio de un acta con la personera, con los entes que deben de estar pendientes de esta situación, para poder darle como la viabilidad y la tranquilidad a la gente del municipio de Flandes de que sí es una realidad este proyecto del Minuto de Dios, y que ha tenido de pronto tantas falencias precisamente porque han encuestado personas que no tienen la necesidad y otras que pues no eran del municipio y pues ya se fueron. Entonces, pero sí quedaron en este listado y son las que están de pronto entorpeciendo que este proyecto se lleve a cabo. Gracias, presidente. Mucho gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra la doctora Rudaleida Cárdenas. Aló. Sí, concejal Sandra, es importante lo que dice usted con respecto al proyecto de Banco Agrario. Banco Agrario Se radicó el año pasado un proyecto para mejoramiento de vivienda, el cual no llenó todos los requisitos, no se llenaron todos los requisitos en este proyecto. Y en este año se trabajó solamente vivienda nueva, que es construcción, en el cual ya tengo un proyecto para 60 familias, el cual he venido trabajando en todas las veredas. Ustedes saben que la convocatoria se abre ahorita en marzo, por eso no está radicado, pero se trabajó desde el año pasado hasta la fecha y estoy esperando a ver qué otro requisito piden ellos, porque ustedes saben que ellos cambian, piden, entonces tengo que estar atento a esas convocatorias, pero ya la convocatoria la abren en marzo para radicar el de las 60 de vivienda rural. En cuanto al caso de la señora Mira, me reuní ya con la señora Cilia, me reuní con la señora Mira, ya quedamos en un acuerdo de que la señora Mira espera hasta que la señora Cilia se le entregue la vivienda. La señora Cilia no tiene ningún inconveniente en devolverle su vivienda. Las dos partes están de acuerdo, llegamos a un acuerdo, porque la señora Cilia pues tampoco quiere quedarse con esa vivienda porque los documentos están a nombre de doña Mira, y para ponerme yo a hacerle cambio tampoco, pues me demoro más, como yo les decía, cada cual. Hasta ahorita le salió el subsidio a Mira por esto, a Cilia por Minuto de Dios, entonces Cilia que se quede con Minuto de Dios y la señora Mira con la casa. No sé por qué hicieron esa entrega de esa vivienda, pero lo más importante es que las dos partes están de acuerdo y se va a seguir el conducto regular, que de aquí, la primera casa es que se entreguen, se le va a entregar a la señora Silvia y entregarle la casita a la señora Mira. Tenemos una ética firmada con la señora Mira, ya estuvo la semana pasada que yo la cité. Ella estuvo ahí con un hermano. Ella estuvo con un hermano que la acompaña. En cuanto a proyectos, ustedes saben que hay un proyecto radicado desde el 2013, es el proyecto de las 258, como les expliqué desde el inicio de la sesión. El proyecto está para 258 familias, está con una parte técnica que nos pedía en ese tiempo FINDETER, que era 36 metros cuadrados. El proyecto, ahí tengo copia de la elegibilidad, pero como ustedes saben, salió una convocatoria de vivienda gratis con unas nuevas especificaciones. Entonces no me pude soportar el proyecto, pero lo adecué para que llenara los requisitos de vivienda gratis. El proyecto que estaba radicado antes de tenía dos habitaciones. El proyecto de vivienda gratis cuenta con tres habitaciones. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos esperando los subsidios. Gracias, presidente. Un saludo muy especial para usted, para la mesa directiva, para los honores concejales, el grupo de trabajo del consejo, la doctora Rubaleita, coordinadora de vivienda, y el funcionario que la acompaña y los amigos que se encuentran en las barras. Para retomar el tema que los concejales han dicho hoy, la preocupación sigue. ¿Por qué razón, doctora, le digo esto? Porque nosotros le hemos dado las herramientas al señor alcalde, donde le dimos un proyecto de acuerdo, le aprobamos un proyecto de acuerdo para darle la facultad de comprar un lote de 5 hectáreas y a la vez hacer las obras urbanísticas. Hemos analizado el proyecto fue por 2.500 millones de pesos, el lote posiblemente ya lo compraron, pero el lote está montado, no han hecho las obras urbanísticas, el tiempo sigue pasando. El día 26 de enero me hicieron una pregunta en Radio Ciudad de Flandes, donde yo dije que realmente el municipio se va a rajar en el plan de desarrollo en el tema de vivienda. Con todo respeto, eso fue mi respuesta. El alcalde salió inmediatamente, donde se inventó una reunión el 27 de enero en el Centro de Dios, porque se la inventó él para quedar bien con la comunidad y para que yo quedara mal con Flandes. Se la inventó donde usted estuvo, donde se acercaron un funcionario de Minuto de Dios que estaba ese día en Flandes, afortunadamente estaba, donde una persona le hizo la pregunta de que cuándo iniciaban las obras, y él fue muy claro y preciso: no tengo fecha. Espero que mañana, la reunión que mañana estén los funcionarios, y le hagamos la pregunta real: ¿cuándo inician las obras de la Minuto de Dios? Porque ya es momento que nos digan horas, fechas exactas. Yo sé que la preocupación de mucha gente es que no vemos resultados. Yo no veo resultados de vivienda. Con todo respeto, doctora, yo sé que su trabajo lo ha hecho, pero no se ve resultados. Y tampoco, pues, el señor alcalde de alguna manera pues se pone bravo cuando de pronto uno le hace una crítica a él, y yo se la hago porque yo fui de los concejales que le hago las herramientas a él. Con todo respeto, como le dije en el Radio Ciudad Flandes, no estoy pidiendo casa, ninguna familia mía está pidiendo casa, pero sí quiero ver resultados, porque ya es momento de no mirar para atrás, sino mirar los resultados de él como alcalde. Quiero también saber, señora doctora, si esas casas, como el día de la reunión del 27 usted habló, yo la escuché a usted, a pesar que me tocó demorarme como media hora para poder subir al segundo piso del centro de ayudas, porque no había ese día colaboración, me tocó subir ya casi terminando la reunión, pero la alcancé a escuchar que usted dijo que iba a mirar unas casas que están sin habitar de los programas anteriores, donde iban a mirar la posibilidad de dárseles esas casas a unas personas que están esperando casas o vivienda, y sería muy bueno si no están habitadas, pues dársela la oportunidad a las personas que realmente la quieren. Yo sé que muchas personas están solicitando casas, hay 11 familias que están esperando unos subsidios, unas viviendas, y para la posibilidad de darle una casita, como la señora que vive en la Casa de la Cultura, que tiene un niño discapacitado, ella está discapacitada, el esposo también está discapacitado. Sería muy bueno pues miraran esa opción por medio de un acto, una resolución, no sé, para que realmente esas casas que están abandonadas o deshabitadas, pues la habiten estas personas. Sería muy bueno agilizar ese proceso, porque yo siempre he escuchado al señor alcalde, también lo dijo ese día, que iba a mirar la medida dentro de la ley que se puede hacer con estas viviendas. Entonces, que nos informe realmente las obras urbanísticas, quién las va a hacer, si la Minuto de Dios o realmente el alcalde, con el presupuesto que le dimos ese entonces para que las va a hacer, o ya las hizo, o que han adelantado con ese trabajo, porque eso fue en el 2012, estamos en el 2015, perdón. Entonces ya han pasado 3 años, queremos ver resultados. Muchas gracias, doctora. Gracias, presidente. Muy buenos días, honorable mesa directiva, concejales, señores que se encuentran en las barras, Mauricio, la mano derecha de la doctora Ruth. Quiero ser claro en una apreciación que don Alfonso Oritica dijo. Sí es cierto que las viviendas de Villa Magdalena, en su mayoría, están descubiertas en la parte de atrás. Y es cierto que los alcaldes de los 3 periodos anteriores cometieron un gran error. Nosotros en el consejo, como que fue en el 2008 o 2007, el alcalde de aquella época se le autorizó decretar una plata para que cuando entregaran las viviendas de Villa Magdalena, y generalizo Villa Magdalena, no Villa Magdalena 1, ni 2, ni 3, porque cuando se aprobó este proyecto fue Villa Magdalena, habían 620 mil pesos, me parece, que se le tenía, fue decretado por el, creo que el decreto es el 051 de aquella época, o 050, para que cuando se le entregara la casa al viviendista o al propietario, se le entregara ese valor en materiales y se le diera también la facilidad de pagarle al maestro que iba a construir. O sea que la casa quedaba encerrada. Un alcalde anterior, con la, creo que fue en compañía de la directora anterior de vivienda, no voy a dar nombres, se inventaron un oficio donde le hicieron firmar a la gente de Villa Magdalena un oficio, una carta, donde ellos renunciaban a este aporte y esa plata la incluían al proyecto de Villa Magdalena para terminar la casa. Entonces, mire el dolor de esta gente, porque yo lo viví y lo estoy viviendo todavía también, porque yo le advertí a estos alcaldes en esa época cuando se hacían las reuniones en Villa Magdalena. Yo me metí allá como concejal, aunque no era de ese grupo, pero era concejal y estaba defendiendo unas familias que eran las familias de Puerto Camacho y Puerto Domingo. Y resulta que eso quedó en el aire, hicieron lo que quisieron con estas familias referente a al tema de don Alfonso. Yo mañana voy a traer una proposición donde voy a hacer claro cómo fue el decreto, quién lo hizo, para que se investigue esa situación, porque no es posible que después de ciertos años, ya como 10 años, esté esta gente con sus viviendas todavía al aire libre. Presidente, y saber uno que los mismos artífices de esta película están ahora en campaña nuevamente, los unos con sus hijos y los otros con sus hermanos, otros con sus primos, y miren lo que le causaron el problema a esta gente de Villa Magdalena. Era la aclaración que quería hacer, porque escuché a don Alfonso decir que ha ido a Villa Magdalena y ha encontrado estas viviendas en ese estado, y ya la gente está viviendo allá hace rato. Como otra que le voy a decir a la doctora Rudaleida: doctora, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la mano fuerte que se dio, que se dijo que iba a hacer para aquellas personas que no han querido irse a vivir a las viviendas, que las tienen arrendadas, otras las vendieron? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con esta gente? Si no las quieren, si no quieren la vivienda, por favor que las entreguen, porque estamos escuchando que hay muchas personas en el municipio de Flandes que requieren de una vivienda. Entonces las herramientas están dadas, la ley lo dice, si usted no se va para allá, usted pierde el derecho. Si usted la vende, no la puede vender hasta cierto tiempo. Yo no puedo adquirir una vivienda e ir y dársela a mi hija, por ejemplo, para que ella vaya y se va a vivir allá. Me tengo que ir a vivir yo. Entonces son falencias que hay todavía, que hay que cumplir, porque la ley lo dice. Quiero resaltar la labor suya, Ruth, porque me he dado cuenta, así la critiquen, me he dado cuenta de su buena labor que viene realizando a pesar de todos los inconvenientes porque este tren cuando arrancó, arrancó con unas falencias tremendas de las administraciones pasadas en vivienda también. Y felicitarla el trabajo. Usted lo decía y usted es muy honesto y dice, si no lo podemos hacer ahorita, quedan radicados los proyectos para que venga el alcalde, que venga y realice, pero que la gente de Flandes algún día tenga una vivienda digna en el municipio de Flandes. Gracias, presidente. La Contraloría se tiene. Se tiene el concepto de la Contraloría, se tiene el concepto de Cortolima, porque ustedes saben que este proyecto no podía iniciar hasta que no contara con toda la parte legal de riesgos, de legalización del lote, como decían los concejales, de verificación de si era apto para vivienda. Hubo muchas inquietudes por parte de los mismos integrantes del proyecto, se fueron. Ustedes saben que estamos en un proceso político y es aceptable que la gente tenga sus dudas, pero algunas personas querían es que este proyecto no saliera, pero también es respetable porque hay mucha gente que guarda muchos odios, mucha parte de mala comunicación, por no decir chismes, y estaban involucrando a Minuto de Dios en cosas que no tenían nada que ver, programaban reuniones que no se habían concertado. Bueno, hubo todos los procesos que hay en esto, en este medio público, y que ya uno está adaptado a este proceso. A todos hay que escucharlos y hay que decirle, bueno, de estas 5 hectáreas se tiene programado que por cada hectárea se hacen 70 viviendas. El proyecto quedó con 268 personas al día de hoy, así salgan estos 20, no salgan, queda con 268, nos queda una hectárea casi libre para postular a los otros proyectos que vienen a continuación, como son vivienda VIPA, vivienda su casa ya, para a ver si alcanzamos a postular, porque aquí también lo importante es que hay que garantizar los servicios públicos. Ustedes saben que el municipio de Flandes tiene una trayectoria en el aspecto de agua, ya no somos 15.000 habitantes, ya tenemos una dimensión de 30.000 habitantes, ya vamos casi en la parte cuando hay turismo, el incremento es mayor, entonces también hay que hacer unas adecuaciones en la parte de agua potable, alcantarillado, que tenemos unas falencias, también tenemos que prever eso. Se cuentan con las disponibilidades de energía, se cuentan con las disponibilidades de gas. Ustedes saben que un proyecto de vivienda, si no cuenta con servicios públicos, no es proyecto de vivienda, porque tenemos que garantizar mejorar la calidad. No es que vayamos a sacar a una persona de la orilla del río que vive en unas condiciones mínimas para llevarlas a otras condiciones peores. Entonces la parte social se ha encargado de eso, de mejorar, como al igual lo ha hecho el Ministerio de Vivienda en estas convocatorias, que ya no es una habitación. Ustedes saben que los proyectos empezaron con 36 metros cuadrados, donde solamente era sala, comedor, una habitación, un baño y cerrado, y el resto quedaba despoblado, como dice el concejal Alfonso. Ya el Ministerio de Vivienda después pasó a 42 metros a 40 metros cuadrados, que eran dos habitaciones, sala, comedor, cerramiento. En estos momentos Ministerio de Vivienda pasó ya a 3 habitaciones para 42 metros cuadrados. Entonces se mejoran también las condiciones internas de la casa. Ya van los baños enchapados, van unas características de calidad para estas personas que vamos a mejorar con vivienda gratis, que son los desplazados, ola invernal que no quedaron en los otros proyectos, que quedaron por fuera, y las personas de Redunidos. En este proyecto pues nos queda casi 1 hectárea, pero estamos prestos a la convocatoria que nos viene de VIPA y de su casa ya. Con respecto al proyecto de la vía de Villa Magdalena, el señor alcalde tuvo bien la petición que ustedes hicieron, el proyecto ya está, el proyecto se realizó en el año 2013, se radicó en el DNP, en el Fondo de la Prosperidad, de DPS, Departamento de la Prosperidad, pero no tuvo recursos. El representante que nos iba a ayudar con este proyecto al fin no fue posible, y estoy detrás de otro, el señor alcalde está detrás de otro. Pues usted sabe que estos proyectos hay que actualizarlos, volver a hacer, bueno, una serie de requisitos que ellos nos piden, pero estoy en ese tema, a ver si lo alcanzo a radicar para ver si podemos pavimentar esta vía principal de Villa Lucía. Pero al menos dejar el proyecto radicado, que vale casi 400 millones de pesos, lo que hice en el 2014. Con respecto al proyecto Villa Lucía de la compra del lote, ustedes aprobaron el acuerdo en el 2012, el lote quedó legalizado en el 2013, no se podía hacer absolutamente hasta que el lote no tuviera las escrituras. Entonces, hasta que el lote no tuviera toda la parte legal, la parte ambiental, no podía ser avalado por Minuto de Dios. Entonces ese fue uno de los retrasos, y usted sabe que si no tenemos la legalidad del lote, no hay proyecto, como yo les dije desde el inicio. Hasta que no se revisara, no se mirara, no tuviéramos todos los conceptos de los entes de control, no se podía seguir adelante. Entonces hubo que acatar todos los lineamientos, y como funcionaria me toca bajar la cabeza, y hasta que ellos no valoraran y no nos dieran el proceso de seguir, no se podía seguir con el proyecto. Pero el proyecto hasta el 2014, que algunos usuarios, como pueden ver los de las barras, estaban a disgusto con este lote, pero ya quedó claro, las personas que ya fueron seleccionadas ya firmaron las cartas de entendimiento, solamente no me quedan las 20 que hoy les informé en cuanto a ese proyecto Villa Magdalena. Vivienda rural, está el proyecto de las 60 familias que lo va a presentar en marzo. Así, ese proyecto, soy sincera, no lo alcanzamos a gestionar, no lo alcanzamos a construir en este año, porque esos proyectos son más lentos que los del Ministerio de Vivienda. Alcanzará a quedar radicado y alcanzará a quedar el convenio con el señor alcalde. Como lo que me dice el concejal Alfonso, la autorización del lote, el lote fue comprado en el 2013, no en el 2012, como lo afirma usted. Es importante que ustedes hablen el mismo idioma en la administración, porque están los documentos legales con la fecha de radicado. En cuanto al proyecto de mejoramiento de vivienda que me dice en Villa Magdalena, ustedes saben que ese proyecto fue legalizado por las personas que venían por resolución en el 2011. Para que una persona pueda tener otro subsidio deben pasar 5 años en ese tiempo. Para este nuevo mandato deben pasar 10 años. Entonces, hasta que no pase ese tiempo no se le puede dar otra clase de subsidio. En este proyecto de Villa Magdalena, ustedes como consejo aprobaron un crédito de 100 millones de pesos. De esos 100 millones de pesos se gastaron 79 millones para las casas que faltaban, porque había un déficit presupuestal en ese proyecto. Ustedes saben que este subsidio fue de, algunos fueron de 7 millones, después pasó a 9 millones, y era muy difícil construir estas viviendas. No sé cómo las personas que venían con estos proyectos construyeron estas viviendas de una habitación con este valor tan bajo, porque ustedes, como ven ahorita, el gobierno nacional tiene 70 salarios mínimos, que 70 salarios mínimos equivale a un sueldo mínimo que son 644.350. Si ustedes los multiplican por 70, nos da como 45 millones de pesos. Entonces, hacer la comparación de 7 millones, 9 millones a 43 millones que tenemos ahora es muy deficiente, y la calidad que se le entregaba a esas personas era muy deficiente. También existen unas deudas de este proyecto de Villa Magdalena por las personas que venían de años anteriores, que ustedes ya saben quiénes son. Deben 300 millones de pesos a un señor que le fió unos materiales. Pues tristemente las personas que manejaban estos proyectos no figuraban en nada, no firmaron nada, se creían en la palabra y todo le decían que la alcaldía, pero la alcaldía no estaba firmando nada. Echeverry, ese señor se quedó con una deuda de 300 millones de pesos, está para volverse loco, un señor de una ferretería. Pero yo no le puedo ayudar nada, no puedo hacer nada porque no hay nada legalmente. Triste, pero me tengo que, como dicen ustedes, me tengo que lavar las manos, porque yo tengo que seguir adelante con mi proceso, que es otra función. En el proyecto de Villa Mariana, que me dice el concejal Alfonso, ese lote estaba para, aquí tenemos al señor aquí en las barras, a Darío, que hemos estado en la Procuraduría con el proyecto de Villa Mariana, con otros proyectos. Se le aclaró, se revisó, se hizo visita al proyecto Villa Mariana, se llegaron a las conciliaciones, se verificó con Corto Lima, el lote estaba para 102 familias, de acuerdo a los correctivos que nos hizo Corto Lima, a la solicitud que nos hizo aquí en la parte ambiental don Darío, que tiene conocimiento de estos proyectos. Se ajustó el proyecto 86 familias, fue aprobado, por eso lo presenté a la OCAD. Ya tenemos 26 subsidios, lo pienso presentar con otros 11 subsidios, pero estoy evaluando esa posibilidad, porque tengo otras cosas en mente, que allí puedo sacar 43 y allí puedo sacar nomás 24 millones para darle una mejor. Entonces estoy en ese proceso. Le agradezco a don Darío que pone su granito de arena en esta parte ambiental, en estos proyectos, porque es importante no solamente construir por construir, sino también mirar la parte ambiental de los proyectos de vivienda. En cuanto al encerramiento de Villa Magdalena, como ustedes saben, estos proyectos venían con unos lineamientos que eran 36 metros cuadrados que se construían, no más. El lote que tiene en la parte urbanística el municipio son 6 metros de frente por 72 en los lotes de Villa Magdalena. En el lote de Villa Mariana tiene 450 por 11, 52 que nos dan los 72 metros. Pero solamente el proyecto para cada vivienda, lo construido eran 36 metros cuadrados. Al igual en estos proyectos que se van a entregar 42 metros cuadrados, con unas mejores calidades de vida y con tres habitaciones, ya no con una habitación, con tres. En cuanto a lo de las casas de arriendo, mire, este proceso se ha venido adelantando. Ustedes saben que es un procedimiento que se debe seguir, se están haciendo las instancias. Es triste decirles hoy que ustedes hicieron un esfuerzo, creyeron en las peticiones que nos hacían los usuarios de Villa Magdalena 3, pero solicité a la empresa de energía cómo estaban ellos en pagos de servicios públicos, pedí a la empresa de agua también cómo estaban. Tengo 26 personas que no han pagado servicios públicos, que no viven allá, que ellos, no sé, tristemente, no sé si le hacemos un daño dándoles una casa porque ellos no tienen la cultura de pagar un recibo del agua, no tienen la cultura de pagar un recibo de la luz, pero sí tienen TV cable, sí tienen televisor, tienen, bueno, pero hay que hacer una parte social a la parte, en la parte de vivienda con estas comunidades. Y ahorita que viene la vivienda gratis, no quiero que caigamos en este error de seguir otorgando viviendas y estas personas no tengan con qué pagar el agua, la luz, los convenios, porque ustedes saben que ustedes colaboran, ustedes dan el lote, las obras de urbanismo, pero las personas no tienen cómo pagar agua, luz y los servicios en los municipios, porque no solamente es en esto, son altos. Mire, también hay un proyecto en Bogotá que está igual que esto, hay un proyecto en Medellín que me decía la niña de Findeter, está pasando lo mismo, tenemos unos problemas de drogadicción en estos departamentos, al igual acá también existe lo mismo en Villa Magdalena. Tengo una familia que tiene un proceso de drogadicción. Yo qué día que fui, había estaba el sardino fume, que fume pobrecito, estaba en globo. Pero es un proceso de cultura que tienen estas familias que también tenemos que atender. Tendrán sus razones por qué lo hacen, no podemos juzgar a nadie, porque nadie somos como sí, no somos jueces para juzgar, no sabemos cuáles son los problemas que tengan. Tenemos que hacerles una ayuda social. Entonces, a nivel de vivienda se deben manejar unos proyectos productivos para esta gente, unos proyectos de trabajo empresarial, porque no es solamente darles vivienda, sino también mirar la parte de desarrollo empresarial para estas familias. En cuanto a lo que me dice el concejal César, la preocupación de las 5 o 6 hectáreas, yo hay veces veo al concejal César que habla como con mucha rabia, mucho odio. Quisiera que no es que no quiera, pero yo tengo que cumplir unos procedimientos, y si yo me pongo con rabia, con odio con los entes que me regulan a mí, no saco nada. Mire, yo trato de ser lo más pasiva para que estos proyectos salgan. Como ustedes pueden ver, este proyecto ustedes lo aprobaron en un acuerdo en el 2012, se legalizó la escritura en el 2013, no veo que haya atraso. En el 2014 se hizo toda la socialización porque había que hacerla, se esperó casi un año a estas familias para que vinieran a firmar. Como a fecha de hoy ustedes lo pueden ver, estoy esperando 20 personas, que allá abajo está la niña de Minuto de Dios haciendo el proceso, y vamos a ir con ella, porque mire, aquí tengo a Mauricio y a Karen, que son los que me acompañan, son los que van a esos sitios con la señora, hay veces de riesgos, con la policía, y a veces vamos sin policía porque hay lugares que necesitamos compañía. Entonces es un labor dispendioso, la gente también nos trata como con agresividad, ya nos van a dar la casa, nos van a decir más mentiras, tienen todas las, yo los entiendo, pero nos toca hacerlo y me toca aceptar todas esas agresividades de la gente, pero nos toca como nos lo digan ellos, porque ellos son los que, bueno, le dieron los recursos. Entonces lo más importante es que el proyecto ya este mes, a finales de este mes, inicia. No se han hecho más limpiezas de lotes, porque hasta que no se tuviera toda esta parte social estábamos botando la plata en limpieza. Ustedes saben que limpiamos como 3 veces el lote, llovía, volvía y se montaba. Y entonces yo le dije al señor alcalde y al contratista, no vamos a limpiar más hasta que ustedes, como dice el concejal César, hasta que ustedes empiecen y hasta que esté toda la parte de las personas que se van a beneficiar, hasta que ustedes me digan en un cronograma de actividad. Entonces, por eso no se ha limpiado más, porque no creo que botar la plática en limpieza. Ustedes saben que hoy llueve y se limpia y a los 8 días ya tenemos la maleza nuevamente alta. Lo mismo me está pasando en Villa Magdalena 3, que tenemos unos lotes desocupados, el que presenté para Villaluz, para vivienda gratis. Tampoco se le ha hecho limpieza por lo mismo, pero ya se presentó a vivienda gratis y se colocó esa, que apenas el proyecto quede con factibilidad, con viabilidad, se harán las limpiezas respectivas. En cuanto al proyecto que fue aprobado, concejal, de los 2.500, se compraron 5 hectáreas que valieron 2.100 y pico. Se dejó una plata para obras de urbanismo, pero nosotros en la parte de proyectos, obras de urbanismo, lo más importante es la priorización de servicios públicos. En este proceso de servicios públicos, lo que se mejoró primero que todo fue la red de acueducto. Ustedes saben que los proyectos de Villa Magdalena tenían unas deficiencias en la parte de la red de acueducto. ¿Qué hacía yo con pavimentar la vía de Villa Magdalena si no teníamos un buen acueducto? Entonces, primero le hicimos como una reingeniería al proyecto de vivienda y priorizamos qué era lo más importante en obras de urbanismo para ese proyecto. Lo más importante y lo que debía cumplir el señor alcalde era con el lote y la disponibilidad de servicios. Como las obras de urbanismo está acueducto, alcantarillado, andenes, sardineles, electrificación. Entonces, la señora que hizo la reingeniería del proyecto dijo, no, hay que mejorar el agua. ¿Qué hacemos con hacer unas casas bonitas como tenemos en Ibagué? 1.200 apartamentos y no les llega agua. Entonces, lo primero que se dijo, se le asesoró al señor alcalde, es mejorar la línea de conducción, que se dejó en 6 pulgadas, se dejó una línea directa para Villa Magdalena y para el proyecto de Villa Lucía, que es lo más importante, la vitalidad, el agua. Dentro del proyecto de Villa Lucía, ellos contemplan las obras de urbanismo, como son los andenes, sardineres, parqueaderos. Mañana, si quiere, ellos les mostrarán, pues ya ellos hicieron un desarrollo urbanístico, les hicieron una presentación, pero mañana les podemos decir cuándo, cómo quedó ya lo final del detalle del proyecto. Dentro del plan de desarrollo, las metas, pues yo, dentro de las metas, yo no dispongo de subsidios. Como ustedes pueden ver, el municipio tiene que acatar unos lineamientos que son las convocatorias, las estoy acatando, estoy presentando el proyecto de las 268, tenemos el proyecto 258, perdón, tenemos el proyecto de las 268, serían 500 y pico, y tenemos el proyecto de VIPA, que serían, yo creo que podría aspirar a 60 o 100 viviendas si la gente llena los requisitos, ¿no? Porque es que no es que yo pida estos proyectos ahorita, no es que yo pida, es que también la gente llene los requisitos, porque hay proyectos donde como podemos ver en Girardot, se disponen de ciertos subsidios, pero la gente no llena los requisitos ante los bancos. Entonces el proyecto queda ahí estancado y no se puede iniciar o no se pueden habitar los apartamentos. Entonces no quiero llegar a ese error en este proyecto. ¿Cuándo iniciamos obras? Pues yo ya les dije lo que hemos hablado casi semanal y quincenalmente con Minuto de Dios. Hemos tenido una muy buena comunicación, pero mañana ellos están acá otra vez, porque hace 8 días también estuvieron acá conmigo. Estábamos mirando lo de los puntos de agua, para mirar unas alternativas de agua. Como ustedes saben que hay un nuevo ingeniero en Espuflán, entonces hemos estado mirando toda la parte de planos, la parte de alcantarillado, la parte de agua lluvias de estos predios, porque hasta que no se subsane eso y se queden las claridades, no se puede iniciar el proyecto. Pero ya mañana ya se llega a la última reunión con Spuflan. Entonces ahí los invito para que uno de ustedes o ustedes todos, no sé si quieran, mañana a las 10:30, 11, ellos les dan un espacio para que atender las dudas. En cuanto a la firma de las escrituras, ya le comenté que eso quedó legalizado en junio del 2013, no 2012. 2012 ustedes dieron las facultades, se hizo el proceso. Ustedes saben que yo tengo que hacer un proceso administrativo precontractual, que era pedir cotizaciones, que era ofertar, que era lo mismo que estoy haciendo ahorita. Estoy invitando a todos los propietarios de lotes de mayores de una hectárea que puedan postular para vivienda. Nosotros podemos hacer un convenio para ofertarlos a vivienda gratis. Ninguno se me presentó. Ya llevo 15 días por la radio invitando a los propietarios de lotes de mayores de una hectárea. ¿Sabe cuánto me están pidiendo por una hectárea? 900 millones de pesos, porque están haciendo casas de 250 millones y 300 millones de pesos. A nadie le interesa vivienda de interés social ni vivienda prioritaria. Hablé con una señora que me citó que tiene un lote. Le dije yo, ¿y cuánto está pidiendo? 900 la hectárea. Le dije yo, no podemos ni para ninguna vivienda. Y hay unas disponibilidades para estos proyectos. Los constructores deben tener disponibilidad del 90%. Ministerio le paga cuando tenga la casa hecha, no le va a dar anticipo, no le va a dar absolutamente nada. Entonces los constructores que vengan a manejar estos proyectos tienen que tener la plata para construir estas viviendas, y eso no lo va a contratar el municipio, lo contratan directamente la nación. Nosotros, como ustedes, tuvieron a bien destinar los lotes para estos proyectos. Las casas sin habitar, concejal César, se está haciendo los procedimientos. Ayer hicimos la última reunión con la doctora Alice, con el secretario de gobierno, con el inspector municipal, pero ustedes saben que yo tengo que llenar unos requisitos y ya se tomaron los requerimientos para tomar las medidas. Entonces, ustedes de aquí, y es que también se nos viene una parte política que estamos también previendo eso, porque como funcionarios públicos es triste, pero a los primeros que le dan duros a los funcionarios, entonces estamos llenando todos los requisitos legales para que no tengamos ningún problema ahí, porque usted sabe que no estamos hoy acá y nos pueden demandar y después nos tocan del bolsillo de nosotros estar con abogados. En cuanto a lo que dice el concejal William, la claridad del subsidio a estos proyectos de Villa Magdalena, después de que pasen 5 años se les pueden dar subsidios, pero ahorita la prioridad es atender a esas familias que no tienen viviendas, los que son de ola invernal, los desplazados, los de la red unidos. No puedo ir a hacerle mejoramiento de vivienda a los de Villa Magdalena, a premiarlos, porque es que tristemente que de los 55 que se entregaron, 26 no habitan las casas, no pagan agua, no pagan luz, y yo irlos a premiar con un mejoramiento de vivienda no es justo. Y Villa Magdalena 1, hay personas que tienen esas casas en arriendo. Villa Magdalena 1, hay casas que tienen las viviendas abandonadas. Eso ya está en información al Ministerio de Vivienda. Van a restituirle los subsidios por Ministerio de Vivienda, se va a hacer el mismo procedimiento por la alcaldía, porque no es justo que ustedes autorizaron una plata para que se terminaran esas 56 viviendas y la gente les pague así. Ellos vienen como mansas palomas acá, pero allá no habitan y no. Y es triste porque yo cada semana, cuando yo no puedo ir, aquí Mauricio que me acompaña, Karen que me acompaña, han ido y ya nos miran con agresividad porque vamos a revisar esta vivienda, pero nosotros estamos cumpliendo con la labor que nos compete. En cuanto al decreto 050, donde dice el concejal William de un subsidio que dejaron, ese subsidio, tristemente hay que decirlo, ese subsidio le dieron otro manejo. Eso fue como en el 2007, ya pasaron los 5 años. Es triste, pero no sé qué se puede hacer en ese tema, que existen muchas dudas en el proyecto de Villa Magdalena. También es se dice lo mismo. Personas que no han querido irse, pues ya les expliqué que estoy en el tema administrativo y procedimiento. Ayer se realizó la última reunión. Cuando voy a Findeter, voy al Ministerio de Vivienda a dar información nuevamente. Desde el mes de noviembre se le está haciendo seguimiento al proyecto Villa Magdalena, se está dejando por escrito. Entonces cada uno de los organismos estamos haciendo lo que nos compete. Usted sabe que tengo que cumplir unos procedimientos, no puedo ir a metérmele a una persona a sacarla ya, y ahí cada cual tenemos nuestras competencias y las estoy cumpliendo. Muchas gracias, muy amable. Si quieren, apenas pase esta convocatoria de vivienda gratis, yo les estoy informando qué pasó, qué más me pidieron y qué más sigo con cada uno de los proyectos. Pero la idea es, este año, minuto de Dios, 200. De las 258, eso es mentira que ese proyecto vaya a construirse este año. No, el proyecto va a quedar radicado y va a quedar el convenio. De ahí para allá no les puedo garantizar nada porque no alcanzamos en este proceso. Gracias, doctora. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Manuel María Melo. Gracias, presidente. Un saludo para su mesa directiva, para su equipo de trabajo. Un saludo para los honorables concejales. Un saludo para la doctora Rudaleita, para las personas que se encuentran en Navarras. Son dos punticos, doctora Leita. Uno es sobre la señora Jael, que ella vive en Villa del Río, que está en zona de riesgo. Usted ya sabe la problemática de ella. Ella hizo un convenio con usted, no convenio, sino un... Entonces, para que me expliques ahorita. Segundo, el 31, lo que pasa es que uno no sabe a quién creerle. Yo le creo a usted, yo sé, usted nos ha cumplido. Pero lo que pasa es que ese programa de vivienda se viene tocando mucho, más que todo en el 2013. Y uno no sabe si creerle o no creerle al señor alcalde. Él es muy mentiroso. Por ejemplo, el 31 de mayo del 2013, él no hace sino soñar. Sí, y no lo digo yo, lo dice él. En el acta del 2013, ahí mismo, si ustedes, señores concejales, pueden leerlas, él tiene más de 5 sueños. Más de 5 sueños. Él tuvo el sueño de vivienda. Y prometió, y él dice, ese día, que el 31 de mayo dijo que en 2 meses se inicia la construcción de las 258 viviendas. Nos invitó, ese mismo día nos invitó al colegio departamental, donde 513 mujeres los estaban esperando. Que ya llegó el minuto de Dios, que es el que la va a construir. Imagínense, desde mayo del 2013. Entonces no es porque uno quiera criticarlo, sino que mire, prometió también el lote que iba a comprar para los funcionarios de la alcaldía, 100 viviendas. Ahí lo dice en el acta, no lo estoy inventando yo. Cuando verdaderamente todo eso no lo ha cumplido. Entonces, y usted me dice que esas viviendas ahorita a final de mes se van a empezar a construir. Entonces yo le creo, doctora, yo le voy a creer a usted. Al doctor, ¿cómo le vamos a creer desde 2013 diciendo esta sartalada de mentiras? Era para eso, y doctora, lo de la primera pregunta. Gracias, presidente. Tiene uso de la palabra la honorable concejal Sandra López. Gracias, presidente, por darme de nuevo el uso de la palabra. Esto, ingeniera, nosotros, la verdad, como concejales, lo hablo también de manera personal, no lo hablo con odios, con resentimientos, a Dios gracias, no sufro de ese mal. De pronto me da mal genio en el momento y digo lo que tengo que decir, ya. Porque, como decía el honorable concejal William, nosotros no podemos ser digamos, dañinos y desinformar a la comunidad. Hay que ser muy claro que para nadie es un secreto que en las administraciones anteriores hubo aciertos y desaciertos, y eso se viene dando a diario. Como seres humanos no somos perfectos, pero hay que mirar que anteriormente no tenían las ventajas, las garantías que hoy en día cuenta los alcaldes, el gobierno nacional colombiano. Anteriormente los alcaldes que hicieron vivienda, y quiero aclarar, no estoy limpiándole aquí solapa a nadie, simplemente estoy siendo objetiva con mi intervención. Anteriormente no se contaban con estas ventajas, a hoy en día sí. Mire, el Ministerio del Interior, sé que no se me escapa la ley, que es del 2012, que dice que los señores alcaldes compran el lote y le dan las obras de urbanismo, construyen gratis. Anteriormente no lo hubo. Uno no debe ser ni como concejal ni como alcalde sembrar cizañas, odios, porque para nadie es un secreto que la mayoría de las administraciones, de las alcaldías, venimos en retrocesos por ese mal, por ese flagelo de odios, de que porque él no hizo, yo no hago, que porque no son los votantes míos, entonces no los tengo en cuenta. Yo sí, de verdad, con mucho respeto, no estoy aquí ni en contra ni a favor, no quiero herir las susceptibilidades de las personas que se encuentran hoy aquí en este momento, pero sí dejar en claro que hoy el ministerio está dando unos lineamientos gratis, que eso anteriormente no se dio. Ingeniera, hoy eso, tengo conocimiento que en los noticieros RCN, Caracol X, se publicó, se dio la noticia que hoy hasta las 5 de la tarde hay plazo de inscribir los municipios de categoría tercera y sexta con vivienda gratis. Es triste, ingeniera, yo no tengo nada contra usted, yo sé que usted es una gran mujer, trabajadora, es una mujer de mucho corazón, atiende a la población con su buen carácter, eso no hay que discutirlo, y la quiero colocar aquí en tela de juicio, porque nosotros somos humanos y somos pasajeros. Hoy estamos bien, estamos mal, pero ingeniera, es triste que ver que la mayoría de los municipios cercanos entregan viviendas, edificios de cuarto, de 5 o 6 pisos, con internet, con, mejor dicho, con tantas ventajas, garantías para el municipio, para los habitantes, y nosotros no. Sobre este proyecto de las 100,000 viviendas, que eso se dio para julio del 2012, que la administración del municipio de Flandes se inscribió, hicieron unas objeciones sobre ese proyecto, no pasaron ese proyecto. Yo quiero saber, ingeniera, ¿qué pasó con ese proyecto? Ese es el mismo que el concejal César comenta que, o la ingeniera le responde al concejal, que fue radicado en el 2013, porque la verdad, nosotros como concejales le hemos dado las herramientas al señor alcalde. No pueden aquí, sí, es cierto que estamos en una contienda política, y yo sé que ahorita, mejor dicho, salen a relucir muchísimas cosas, pero como concejales hemos dado todo de nuestra parte, ingeniera, porque si no hay proyectos radicados, no hay nada. Por ejemplo, lo de la vivienda del Banco Agrario, hasta el año pasado, si no estoy mal, fue en noviembre, creo que va a haber otra convocatoria para inscribir al municipio. Si no hay proyectos, ingeniera, inscritos, no hay nada con Findeter. Eso es dar unos pasos de ciego. Sobre los subsidios de las 258 que se entregaron en la administración pasada. El señor alcalde dice que eso no tiene validez, que eso no tiene subsidio. Él muy claro lo dijo en la reunión, pero es que no tengo la fecha exacta. Y él se comprometió, aquí hay personas, ah, la señora se fue, cuando dijo que él se comprometía a construir 100 viviendas hasta el mes de diciembre del 2015, y que las personas que no tenían subsidio, él las iba a reubicar en los proyectos que hubiese. Me parece buena esa idea, porque aquí no pierde ni el alcalde, ni pierden los concejales. Esto es para la comunidad, como nosotros fuimos elegidos. No, y Dios quiera que esta política de odios, yo sé que de pronto yo le pongo corazón a las cosas, pero hay que apuntarle. Somos generadores de buenas cosas, de que nosotros, si estamos, debemos cambiar esta metodología dañina de odios, de todos trabajar mancomunadamente, como se lo dije desde un principio al señor alcalde. Venimos a disposición de trabajar con usted en la mesa, los 13 concejales, 13 personas piensan diferente, tenemos representantes que nos pueden colaborar, pero lamentablemente las cosas no son así, que porque la política es esa. No comparto, quizás, no sé, sea una mujer extraña, rara, pero yo no veo la política desde este, escenario, ¿sí? Que tenemos que ir cambiando, abonar a las mejores cosas, a las buenas cosas, a trabajar de la mano, de la unión, de la equidad. Pero, ingeniera, la verdad, sí me causa mucha tristeza esto, de ver que hoy, no sé la ingeniera qué respuesta tenga ante esta, hasta esta convocatoria que se presenta para el día de hoy. De verdad, ingeniera, ojalá Dios quiera, y bendiciones para el señor alcalde, que pueda entregar las viviendas, que todo lo que él ha dicho se den las cosas, porque es que aquí estamos los 13 de la mano de él para trabajar, para ayudarle. No le hemos cerrado las puertas, ni le hemos echado abajo proyectos que en realidad vayan en beneficio. Quizás yo como concejal he dicho, soy una oposición, pero nunca dañina, siempre constructiva, reflexiva y progresiva, porque aquí fuimos elegidos por una comunidad a quien tenemos que nosotros, hoy como concejales y alcalde, nosotros darle respuesta y demostrar qué fue lo que hicimos. Pero la verdad, ingeniera, de todo corazón le digo, me siento muy triste como concejal de ver de que en realidad, no sé, no veo proyectos, no veo cuántos proyectos en realidad en este momento están inscritos. Y yo sé que van a abrir más convocatorias, ingeniera. De verdad que ojalá Dios quiera estar pendiente sobre estas fechas y que el municipio no se quede, porque mire la vez pasada qué pasó con el proyecto de las 2000, de las 100.000 viviendas que fue en el 2012. Esa era mi intervención. Gracias, presidente. Muchas gracias, ingeniera. Aquí estamos para trabajar de la mano suya y colaborarnos. Muchas gracias. Gracias, honorable concejal Sandra. Doctora Rolay de Levar Respuesta, tiene el uso de la palabra. Sí, concejal, mira, con respecto a lo que usted me dice que desinformar, primero el concejal Alfonso, que me manifiesta los sueños que tiene el alcalde, pues como buen mandatario, porque es que Manuel, discúlpeme. Manuel, los sueños que tiene el alcalde. Sí, es importante, pues si una persona no tiene sueños, no tenemos como proyectos. Sí, son sueños que él tiene y él ha pensado en sus empleados. En la política de vivienda, usted sabe que, como dice la concejal Sandra, en gobiernos anteriores hubo unos lineamientos para cada proyecto. Los alcaldes que se le midieron a estos proyectos fueron muy poquitos. los auxilios que tenían los alcaldes eran muy pocos porque los gobiernos departamentales no les ayudaban casi con nada. Flandes, dentro de los 14 años que yo duré en la gobernación, fue un municipio muy inquieto en la parte de vivienda, pero tenía unas falencias internas, pero siempre presentaba proyectos. En cuanto a las aclaraciones del 2012, el municipio se postuló a vivienda gratis, pero no fue aceptada la propuesta porque en ese momento el municipio no contaba con lotes para vivienda gratis de propiedad del municipio. Otro inconveniente que tuvo el municipio era que teníamos un proyecto en riesgo con Ministerio de Vivienda y teníamos una sanción en el 2012, que ustedes saben que era Villa Magdalena, que ustedes saben que aprobaron un acuerdo donde aprobaron unos recursos para que se terminaran esas casas que estaban en riesgos. Hasta que no pasó eso en el 2012 no podíamos presentar ningún proyecto, pero así me presenté como municipio con otro oferente, con otra propuesta. Hubo una oferta de un predio, con ese proyecto me presenté a vivienda gratis, pero no fue posible porque no llenábamos los requisitos. En cuanto a los lineamientos de vivienda gratis, sí han cambiado, como dice la concejal, empezamos con 36 metros cuadrados, como lo he venido diciendo, después 40 metros cuadrados, después 43 metros cuadrados, pero son lineamientos que tengo que cumplir. El proyecto de las 258 no es mentira, el proyecto se radicó. El proyecto se radicó, se cumplió, se pagó la elegibilidad. Ese proyecto quedó radicado en Findeter, yo aquí les traje el radicado. No es mentira. Hubo unos compromisos cuando el señor Vargas Lleras estaba de ministro, nos presentamos en dos oportunidades. Él nos aseguró los subsidios y usted sabe que político es político y no quedamos en ese tiempo y pues seguimos trabajando para cumplir los requisitos. Para vivienda gratis, desde noviembre estoy trabajando con eso, concejal, no he descansado porque he pensado en eso. No he recibido documentos ni nada hasta que no tenga el proyecto, como usted dice, radicado y viabilizado, porque no me gusta crearles expectativas a la gente, pero sí tengo una base de datos que usted le consta, que he llenado ahí con las personas que no se han podido vincular a otros proyectos porque también dependíamos de la base de datos de Minuto de Dios, porque había una base de 513 personas. Yo decía, imagínese, hay 513 personas, no necesitamos más proyectos, pero sí, muchas personas dijeron mentiras. Usted sabe, concejal, que hubo errores en estos censos. No es que le estoy diciendo la culpa al alcalde anterior ni a los funcionarios anteriores, pero hubo unos errores en esa toma de datos. No, nadie lo puede negar. Y para una muestra, que de los 513 solamente quedan 268 y quedan estos 20 que hoy miramos a ver si podemos subsanar y ya no esperamos más y seguimos adelante. En cuanto a que el municipio vivienda gratis, hoy lo estoy radicando 258, como le dije desde que inicié, estoy radicando el proyecto de vivienda gratis hoy. Hoy tenía que estar allá porque yo fui el lunes, estuve el lunes allá revisándome en el proyecto. Pero envié una persona, por no faltar acá, me envié una persona, estoy desde las 5 de la mañana, lo traje porque lo fui y lo llevé hasta Melgar para que se fuera a llevarme el proyecto. Entonces me están radicando el proyecto de vivienda gratis. Sí quisiera que hoy ustedes unan esfuerzos, no lo hagan por mí, no lo hagan por el alcalde. Ustedes, como yo, cada cual conocemos representantes, senadores unamos esfuerzos porque el señor alcalde ha hecho una buena gestión con el señor Vargas Lleras, con la senadora Rosemary, hasta con el señor representante Carlos Edward, que también es amigo mío. Le hemos dicho de que unan esfuerzos para que este proyecto quede. No lo hago por mí, por la gente que necesita estos subsidios para el municipio. El proyecto ya cuenta con los requisitos que me pidió, con lo que cambiaron hasta la semana pasada. El lunes hablé con el arquitecto Andrés, me lo revisó, quedó ok, me le hizo unos cambiecitos en la carta de presentación. Tenía unas preguntas con respecto a lo que les dije ahorita, que fue las obras de urbanismo, porque las obras de urbanismo están hechas en Villa Magdalena en los 258. Algunas obras de urbanismo están destruidas. Esas obras de urbanismo, ahí le faltan las redes de media tensión. Se colocó dentro del documento que me exigió Findeter, porque este trabajo también lo venimos haciendo con la gobernación, pero yo me fui más a lo de Findeter, porque tenemos como más una persona que nos está apoyando allá para en la parte de proyectos. Y el muchacho me dice que ya va en el terminal, entonces yo creo que al mediodía o a las 2 de la tarde tendré radicado el proyecto. Entonces no es que esté diciendo mentiras ni nada de eso. Hice la tarea, lo hago por la gente, unan esfuerzo, así yo siga acá, no siga acá, uno no sabe, pero no sé hasta cuándo Dios nos tenga acá, pero que quede ese proyecto radicado para la gente. Y como usted dice, estoy atenta a las diferentes convocatorias. No me había inscrito porque el municipio no llenaba los requisitos. No teníamos lote, el lote lo tuvimos hasta el mes de junio del 2013, y ese lote netamente iba para Minuto de Dios, 5 hectáreas para Minuto de Dios, pero como los 513 no cumplieron, me queda 1 hectárea. Entonces con esa hectárea me la voy a jugar para las otras convocatorias que va a abrir el ministerio, pero ya tengo el lote a nombre del municipio. Antes no lo podía hacer porque no había lote y no me podía postular con otros oferentes porque ninguno presentó aquí lotes. Hice la convocatoria con los propietarios de varios lotes acá y ninguno quiere destinarlo para vivienda prioritaria. Aquí les interesa más la vivienda campestre. Entonces no hay favorabilidad de las personas que son propietarias de lotes acá. Entonces ustedes, gracias a Dios, han pensado en la comunidad y compraron estas 5 hectáreas. Como yo les dije, si ustedes no hubiesen hecho eso en el 2012, no pudiéramos participar en estas convocatorias. Si no hubiésemos levantado la medida que teníamos de Villa Magdalena, tampoco habíamos podido participar. Entonces, hasta que no hiciera todos esos, bajar la cabeza en cada uno de los estamentos y sacar la cara por Flandes, no podía demostrarles hasta que no llevara los documentos como ustedes dicen. Lo cumplí, ya lo hice y dejo los proyectos radicados. Banco Agrario me abre convocatoria hasta marzo. Si quiere, cuando abra la convocatoria, pero ya tengo el proyecto en sí. Si lo quiere ver, se lo presento. Ya está el proyecto hechecito para presentarlo. Estoy esperando que esta semana van a volver a citar a la gobernación a ver qué otros requisitos me piden. Si hay que cambiar algo, pues estaré presta, porque esa es mi función, cambiarle, ponerle, quitarle, bueno, a eso me someto con los proyectos. Presentarme también a la UCAD departamental con el otro proyecto, al igual estoy en la UCAD departamental con el proyecto del hospital, primera fase para remodelación y construcción de la primera fase del hospital de Flandes. Ese proyecto también lo tengo yo, lo estoy pasando por 800 millones de pesos. Entonces termino esto y sigo con el proyecto del hospital. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rudaleida. Yo quiero hacer una anotación para terminar y darle la palabra a usted para que se despide del recinto. Personalmente he sido un crítico en el tema vivienda de la administración. Hasta la cabeza suya pedí en su momento. Sé que esos son procesos que requieren de tiempo, y más cuando de pronto hay procesos que ya están trocados, es más difícil. Personalmente ni siquiera probé junto con mis compañeros de bancada la compra de ese terreno, pero ya se hizo la tarea, ya se compró, ya se escrituró, ya está a nombre del municipio, y pues ya aquí es rogar y creer que las cosas que se están haciendo pues sean para el bien de la comunidad del municipio de Flandes, que tanto lo requiere y lo necesita. Aquí ya ponerme a cuestionar ahorita no lo voy a hacer, en este momento no lo voy a hacer, solo espero que el día de mañana nos dé la oportunidad las personas que vienen de parte de la Fundación Minuto de Dios. Creería yo que mañana, como tenemos sesión a las 8 de la mañana, honorables concejales, lo bueno sería iniciar la sesión, hacemos un receso hasta las 10 de la mañana y retomamos nuevamente sesión cuando estén las personas del Minuto de Dios, para que todo este quede dentro del acta y quede grabado pues en el audio, y que sea soporte para que nosotros como control político tengamos cómo sustentar estas reuniones. Y creería yo esperar, y si en el mes de marzo de verdad no se puede, es mejor salir y decirle la verdad a la comunidad: no se pudo, no nos hagamos ya más falsas esperanzas, porque pues yo prefiero en este momento quedarme callado y esperar que en el mes de mayo, que tengamos nuevamente sesiones ordinarias, no tengamos que llamarla aquí para que nos rinda otra vez cuentas de eso, sino para de pronto decirle cuándo sigue la siguiente manzana de esta construcción. Está quedando muy bonito, le sugerimos esto o lo otro, y no para seguir navegando en lo mismo. Entonces yo le agradezco que usted haya venido, postuló la citación que inicialmente le hicimos, pero pues hoy acá con la responsabilidad y el profesionalismo que se le ha caracterizado, usted está acá poniendo en la cara a la corporación y diciendo las cosas que está haciendo. Una de mis inquietudes, se lo había dicho incluso al asesor Pedro Javier cuando llegué acá, que esta mañana yo escuchaba al vicepresidente de la República, el doctor Germán Vargas Lleras, diciendo que hoy era el último día de esta convocatoria, y usted hoy me sorprende diciéndome que ya están allá en el ministerio radicando los documentos con la aprobación que ya le dieron antes de que esté viabilizado, el lunes se la dieron. Entonces esperemos que todo sea por el bien de Flandes, sin importar que esta administración sea la que edifique y la que construye y la que entregue vivienda. La tarea de ustedes es hasta el 31 de diciembre del año 2015, y que sea quien llegue el alcalde, que Dios permita que llegue sin odio, sin rencores, sin retrovisores, para que retome las cosas buenas que dejó esta administración, porque eso hay que decirlo. Las administraciones, y lo dijo Sandra López ahorita, todas las administraciones tienen sus aciertos y sus desaciertos, pero si nosotros nos ponemos a ondear en los desaciertos de las administraciones anteriores, ahí nos vamos a quedar, y ahí es donde se ve el atraso que tiene el municipio, porque nos hemos focalizado en eso. Miremos a ver y esperemos que quien llegue a manejar los hilos de este digno y hermoso municipio pues sea una persona que venga a edificar sobre lo que quede y no sobre lo que no se hizo. Muchas gracias, doctora, y tiene la palabra para que se despida de la corporación. Bueno, muchas gracias, señor concejal. Como ustedes saben, desde noviembre salió la convocatoria. He estado presta a todos los requisitos y a los cambios que ha tenido la convocatoria. El 15 de febrero del 2015 estuve por última vez en Findeter con el proyecto de vivienda gratis, donde me ampliaron el cupo, como dice la concejal Sandra, a los municipios de categoría 6, que de 200 pasó a 400 cupos, donde En el día de hoy queda radicado el proyecto de 258 familias. Es importante decirle a ustedes que esas 258 familias, 120 familias quedaron en el minuto de Dios. Entonces no me quedan ahí unos cupos para las personas que son con discapacidad, para las personas que son desplazadas y para las personas que son de reunidas y las personas que no tuvieron acceso a Minuto de Dios de Ola Invernal. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos pensando en toda esta parte de vivienda prioritaria. Sigo después con vivienda VIPA, vivienda social. Muchas gracias, muy amable. Gracias por toda la confianza que me dieron. Muy amables. Y mañana o esta tarde les traigo el radicado de vivienda gratis. Muchas gracias. Y mañana con Minuto de Dios estamos acá. Este mes vamos a estar cada semana con Minuto de Dios acá en Flandes hasta que iniciemos el proyecto. Estamos haciendo el banco de oferta de contratación para el proyecto y la parte legal. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora Rueda Leida. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. ¿Correspondencia? Sí, señor presidente. Señor Walter Garzón, presidente del Consejo Flandes Tolima, solicitud copia proyecto de acuerdo. Recibo un cordial saludo y éxito en sus labores diarias. La presente es con el fin de solicitarle ante su despacho copia del proyecto de acuerdo 08 del 2012, por el cual el Consejo le da facultad al señor alcalde para la compra de un lote y la construcción de las viviendas del programa Minuto de Dios. Esta información la solicitamos ya que somos beneficiarios del programa de Minuto de Dios en el municipio de Flandes. Agradeciendo la atención prestada y esperando una respuesta positiva a dicha solicitud, cordialmente José Esper Castro, Luis Eduardo Manrique. Señor presidente, está radicado el informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo 001 de febrero del 2015. Estudiado el proyecto de acuerdo número 001 de febrero de 2015, por el cual se establecen estímulos para promover en el municipio de Flandes Tolima el acceso y permanencia en el sistema educativo y para mejorar la calidad de las educaciones en las instituciones educativas si se dictan otras disposiciones. Mi ponencia es positiva y le sugiero a los demás integrantes de la comisión realicemos un análisis detallado y minucioso al presente para poder en conjunto determinar las modificaciones, supresiones y adiciones que pudiesen realizarse partiendo de la base de las siguientes sugerencias. En el título del proyecto se debe suprimir la palabra para, así como adicionar la palabra oficiales, quedando de la siguiente manera: por el cual se establecen estímulos para promover en el municipio de Flandes Tolima el acceso y permanencia en el sistema educativo y mejorar la calidad de la educación en las instituciones educativas oficiales y se dictan otras disposiciones. En el primer párrafo de los considerandos se debe adicionar la frase entre otros después de la palabra establece, quedando de la siguiente manera: que el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia establece, entre otros, que la suspensivos. En el articulado se debe cambiar los números por letras, quedando artículo primero, artículo segundo, etcétera. En el artículo primero, estímulos educativos, se debe agregar la frase y aspirantes, quedando de la siguiente manera: artículo primero, estímulos educativos. La administración municipal con cargo a los recursos transferidos por la nación con cargo al Sistema General de Participación SGP para educación y sus recursos propios ofrecerá estímulos educativos a los estudiantes y aspirantes del sistema de educación superior residente en el municipio de Flandes Tolima que se encuentren en los siguientes niveles o condiciones. En ese mismo artículo, en el numeral primero, se debe adicionar la palabra puntaje del y reemplazar la frase de los niveles 1, 2 y 3 por que oscile entre 0

a considerar en la revisión de los planes de ordenamiento territorial. Cordial saludo, alcalde. La Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cor Tolima, busca promover un enfoque proactivo para integrar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el ordenamiento territorial, para lo cual invita a la Administración Municipal a participar en el taller que se adelantará el día 24 de febrero de 2015 en el Auditorio Principal de la Alcaldía Municipal en el municipio de Melgar, segundo piso, a partir de las 8 a.m. Para el taller se solicita a la Administración Municipal convocar a representantes del Consejo Territorial de Planeación y del Consejo Municipal. Es de gran importancia la participación de mínimo los representantes de la Secretaría de Planeación. Cordialmente, Carlos Arturo Mora García, jefe Oficina de Planeación. Fue radicado una respuesta al oficio 00545 de fecha 27 de enero de 2015, dirigido al señor Wilfrido Rafael Sosa, concejal de Municipal Flandes, Tolima. Lo firma el ingeniero Julián Camilo Montero Pérez, secretario de Planeación e Infraestructura. Leída la correspondencia, señor presidente. Siguiente punto, señor secretario. Nombramiento de la comisión verificadora del acta del día 17 de febrero de 2015. Para esta comisión me permito nombrar a la honorable concejal Magdalena Niño de Benavides, al honorable concejal César Augusto Vargas y al honorable concejal Wilfrido Rafael Sosa. Siguiente punto, señor secretario. Proposiciones y asuntos varios. ¿Proposiciones? No, señor presidente. Siguiente punto. ¿Qué haríamos en varios, señor presidente? En uso de la palabra del honorable concejal Wilfrido Sosa. Gracias, presidente. Como se informa por parte de secretaría, dando de lectura a la ponencia frente al proyecto de acuerdo 001 de febrero del 2015, y antes de iniciar la sesión plenaria, coordinando con los concejales que hacemos parte de la comisión, los cuales me dieron el voto de confianza para ser el presidente de la comisión, y acordando que, señor presidente, tenemos que coordinar para mañana, quedamos nosotros con la intención de citar comisión luego de la sesión, pero usted en su intervención manifestó o hizo una propuesta de que se iniciara la sesión, se hiciera un receso, se suspendiera para atender a los funcionarios de Minuto de Dios y luego continuar. Entonces no sé ahí cómo determinar, porque el propósito es mañana sacar adelante el estudio pertinente a este informe de ponencia. E igualmente manifestar aquí a los nuevos concejales presentes, luego del informe que presentó la ingeniera Rudalaida de Vivienda, no hice intervenciones porque ya yo había elevado un derecho de petición el 28 de enero del 2015 frente a todo lo relacionado al tema de vivienda, el cual se me dio respuesta también el 11 de febrero del mismo año, y pues frente a estas informaciones entraré a revisar, a confrontar y hacer las gestiones pertinentes frente a inquietudes o gestiones que tengan que ver con los temas de vivienda. Entonces, nosotros, haciendo referencia al tema de la comisión de gobierno, pues acordamos citar mañana luego de la sesión, y por eso aprovecho para que a través del secretario nos colabore en hacer los oficios pertinentes al Secretario de Desarrollo Económico y Social, al Secretario de Gobierno, a la Secretaría de Hacienda y Presupuesto, si es posible al Sindicato de Docentes, para que hagan parte de esa discusión de este proyecto tan importante, o los rectores, ya que hay unos temas fundamentales para estimular la cobertura, permanencia, contrarrestar la deserción escolar y una serie de estímulos que nos parecen importantes que se revisen. Era eso, señor presidente. Gracias. ¿Alguien más quiere el uso de la palabra? Siguiente punto, señor secretario. Cierre de la sesión. Siendo las 11:15 minutos de la mañana, damos por terminada la sesión del día de hoy. Cito para mañana 20 de febrero a las 8 de la mañana. Muchas gracias.